Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. En todo lo largo del programa hemos estado anunciando ahí a las estaciones de radio donde ponen el top 20. Nada más me queda una, que es ¿Qué pasa Radio Network? La rebelde para allá, para el norte de Carolina, en Estados Unidos. Saludos a todos ustedes y gracias por sintonizarnos y escuchar el top 20 en donde quiera que esté. Top 20. Número 2. Ya vamos para el final del programa donde presentamos las dos mejores canciones. Y este es el lugar número 2 de esta semana. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Y llega el momento de presentarles el primer lugar de la semana aquí en el Top 20 de Monitor Latino de todas las estaciones. 130 o más estaciones de radio son monitoreadas constantemente por el Monitor Latino para saber cuáles son las más tocadas de la radio. El reporte nos dice que la canción que acaba de pasar de Marta Sánchez y Carlos Baute, Colgando en tus manos, fue tocado 2,683 veces. Y la canción que ocupa el primer lugar esta semana fue tocada 3,012 veces en la semana. ¡Wow! Imagínense. El primer lugar es para Camila. Top 20. Número 1. Mientes.